CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 572ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Ah, ¡hola, empresarios del mundo! Sí, habrá muchos empresarios. Bienvenidos a la convención. ¿No? Bienvenidos a la convención. Sí, anual, tomen anual. Asiento, cállense y déjense de joder. Sí. Así es que tratan a los empresarios, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si no, uno viene, le dan las manos, le toman el codo, le terminan comprando la empresa, se la funden y luego se le entra a cotizar, sí, en bolsa. Chingue su madre. Damas y caballeros, está toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, incluyendo a las primas de la muda. En el día de hoy nos han venido a visitar, lo cual nos llena de orgullo, ¿verdad? Porque no van de visita a todas partes estas niñas. Así que, señoras y señores, comenzando por quien pilotea esta nave hacia los confines del espacio, el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Su conjunto de medallas que ya llegan hasta las mangas, está en mangas, sí, largas ahora. Se usa también así en los pantalones. Sí, en los pantalones, cuando ya no hay lugar en el pecho, claro, para llevar las medallas, hay que, bueno, poner el cuerpo. Y muy bien, lo felicitamos, Capitán Vinilo. Está la productora estrella de este programa de radio, sí, sí, ¿no? ¡La Muda! Rodeada de sus primas, no sé qué estarán por ahí conversando y no sé qué planes tendrán. Cuchuchean. Pero ahí, cuchichean, exactamente, cuchuchean. Y damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de todo lo que tiene que ver justamente con la parte técnica e inclusive algunas cosas anexas. Tipo conexiones de cables donde se desconectan, botones que no están oprimidos. Sí, es verdad. Se chinga todo. ¿Qué quieres que hagamos? No tenemos... Es el paso del tiempo. Es el paso del tiempo. Todo lo pudre. Sí, hasta las máquinas se pudren. Con ustedes, damas y caballeros, el Mico. Y nada más, lleno de presentaciones. Aquí estamos, en este mundo donde la fantasía es realidad y la realidad es fantasía generada a través de los organismos encuestadores gubernamentales. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que es oro brilla. Y generalmente los que tienen oportunidad de mostrar sus capacidades son los incapaces. Bienvenidos a la jungla eléctrica. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Empresa importante. Sede en Los Ángeles, California. Costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Un paisaje de autopistas. Fíjese. Unas playas paradisíacas. Fíjese. Gringos por todas partes. Fíjese. Latinos que abundan. Oh, cada vez pero más. Allí en esa empresa, en esa oficina, en esa ventana que ustedes están viendo a través del satélite, se ha filtrado algo desde la matriz. Han empleado a Charlie Corn Kid. Y está echando la hueva. Está echando la hueva con toda la peña de California. Acabamos de hablar con los amigos allí de la peña californiana, sí, de Los Ángeles. Con Charlie Corn Kid, Easy 99. ¿Qué estaban haciendo? Pues trabajando. No, estaban comiendo pizza, sí, no mientan. No, pero no diga eso, señor Lagartija. Sí, estaban trabajando. Puede haber jefes, gerentes máximos de la empresa escuchando en este momento y uno tiene que hacer como... Estaban trabajando, estaban sudando la frente, estaban dejando todo por la empresa estos chicos, ¿eh? Así que un saludo para ellos y espero esperemos que estuviera rica la pizza, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, tienen que alimentarse también los empleados, ¿por qué no, güey? Así que le mandamos un saludo a sí, Guille. Bueno, pero el whisky me parece que estaba de más. El whisky, pero es para bajar la pizza, no, ¿entiendes? Porque está haciendo calor en California, y entonces, qué sé yo, para refrescarse un poco por dentro, ¿verdad? Así que un saludo para Easy 99, chinga tu madre Easy 99, porque no me olvido de ti, güey, que tenemos una deuda pendiente por mentarme la madre. También a Charlie Corkid, por supuesto, el dueño de todo eso, y nada, y a Guille el duende, no sé, a Joyce la Kitty, a la asistente está enfermita, pobrecita, o por lo menos eso dijo, y así está faltando al trabajo, y a toda la peña allí de California. Hola amigos pirates y señor lagartijas, desde São Paulo, Brasil, Juliana Fraga. Juliana. Dice, bueno, nada, acá empezó a hacer calor, dice. Ah, calor de Brasil. Pues tuvieron unos días medios chafas en Brasil, ¿no? Sí. La gente iba con su bronceador, todo una mierda, todo oscuro. Pero la playa. Sí, sí. Dice, tanto tiempo después, espero que se encuentren bien. Saludos a todos los que escuchan. Besos grandes desde São Paulo, Brasil, Juliana Faivan Fraga. Hola gente de la María Tijuana, somos Eugenia, Emilia y Eugenia. Eugenia, Emilia y Eugenia. Las trillizas de oro. Esa era María Eugenia, María Emilia y María Laura, algo así. Pero estas no son Marías, esta es Eugenia, Emilia y Eugenia, las 13, estas amigas que nos escuchan de Tandil, ¿eh? Y dice, bueno, subimos a la sierra más alta de Tandil, pero bueno, no pudimos divisarlos, una lástima. Es que en estos momentos no estamos sobrevolando Tandil, ¿eh? Sí, capitán. Que, capitán, ¿qué es esto? Retome Tandil. Cierra la ventana. Bueno, estamos cerca. Estamos cerca. Claro, no nos divisan de ahí. La nave esta tampoco es la Enterprise, ¿no? Así que a lo mejor... Aparte también tiene la cápsula esa que hizo el Mico para que sea invisible. Sí, los movimientos rápidos, ya sabes. No por ustedes, chicas, sino que está la CIA, la FBI, sí, la KGB, la GBA y todas esas cosas. Bueno, ¿cómo luce Tandil desde arriba? No sé, señor Lagartija, estamos viendo Tandil, la vemos un poco lejos, pero está chingona, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ahí se la ve. Dice, ay, al fin, gracias por hacer que el programa se escuche desde aquí. Saludos a ustedes. Bueno, eso a la gente de Radio Mix, básicamente hay que agradecérselo, ¿no? Llegamos a Tandil fuerte y claro. Saludos a ustedes y gracias por el cacho de cultura que aportan a nuestras, a veces, baldías noches de frío serrano. ¡Oh, el frío serrano! Ese es así, ¿no? De día un calor que te cagas y de noche entra el chiflete que silba así por las ventanas. Y te entra por todas partes. Calzones de lana es lo que recomendamos. Mucho glamour, dice Besos Brujos. Hay un tango que se llama Besos Brujos. Oh. Una letra excepcional. Dice las 3 E. Eugenia, Emi y Euge. Y nos dicen paz. Paz es lo que aquí no tenemos. Pero muchas gracias por los deseos, chicas. Y ahí se ven. ¿Qué pasa, hijos de Leomar Tecolote? Dice Al Capone desde Culiacán, Sinaloa, México. Hola, Al Capone. Estamos esperando el taxi espacial. Sí, tiene que estar por llegar. Que trae justamente a Leomar Tecolote, ¿no? Y que llega en el día de hoy. Después de haber vuelto de mis vacaciones, me puse a actualizarme con los programas. Dice, y por el programa 562 hablaban de los hombres héroes. Recordé cuando estaba en el departamento de pagos y había un desmadre. Y yo renuncié, porque era un desmadre, dice. Claro. Y querían que compusiera todo el desmadre que habían hecho otros. Al carajo, dijo. Entonces el contador, el muy cabrón, me dice, Al Capone. Pony, sé un héroe, saca todo el desmadre que existe en el departamento. Ah, pero yo, más cabrón, le dije, ni madres, dígame usted qué héroe vive, ninguno cabrón, así que yo no quiero ser un héroe. Y el ruco se quedó serio, como diciendo, este cabrón me chingó, ni pedos, cosas que pasan en los trabajos. Dice, sale Cabalgantes del Espacio, me retiro, cuídense, larga y feliz vida para todos. Bye, atentamente su amigo, Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México. La nave María Tijuana. Ubicación, coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata, la exactitud poco clara. El señor Lagartija, el talento desperdiciado. El capitán Vinilo, la certeza de la duda. La muda, el poder de la seda. El Mico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. ¿Qué hubo? Nos vamos ahora para Santa Fe, República Argentina. Ah, sí que sí. A un lugar que no es muy conocido, salvo por la gente que lo habita, es decir, Chavas, ¿no? Y ahí en Chavas está Sabina, nuestra amiga. Sí. El rapto de las Sabinas, me hace acordar cada vez que la leo a Sabina. Sabina dice, hola, soy Sabina, aprovecho que leyeron mi mensaje para hacerle algunas aclaraciones, dice. Soy estudiante de ingeniería civil. Oh. Iba a ser ingeniera civil, Sabina, cuando sea más grande, ¿qué ¿no? hacen las ingenieras civiles? Y dice, estoy haciendo mi proyecto final, es decir, haces el proyecto, le sale chingón y se recibe de ingeniera. Y dice, bueno, y así que laburo en eso. Específicamente lo que hacemos son ensayos de hormigón, ¿no? Es decir, consiguen hormigas bien grandotas, sí. Y nada, y las ponen ahí a que follen y hagan sus cosas, ¿no? Ensayos, para después hacer una buena obra de teatro. Una buena obra de teatro donde ella hará de ingeniera civil. Póngale, y alguien entrará, claro. Y dirá, ¿qué tal? Soy arquitecto. ¡Ah, qué chingados! Y aparece una ingeniera civil de atrás y le menta a la madre. Le dice, ¡ay, tú fuiste demasiado flojón para ser ingeniero y demasiado cabrón para ser decorador de ambientes! Y se retira, ¿no? Y ahí está entonces nuestra amiga que dice, estoy haciendo mi proyecto final y hacemos ensayos de hormigón, asfaltos, metales, etcétera. Suena raro, ¿no? No, porque hay que probar. Depende, esas cosas, sí. ¿No? El hormigón en realidad no suena bien, no. Pero los metales sí. Sí, hace es puro merol, ¿no? Ahí está, entonces, Sabina haciendo estas pruebas que deben hacerlas los ingenieros porque luego se han hecho en un puente. Y dice, ah, más o menos ponle esta cantidad, no importa, yo me quedo con el vuelto. No puede. En algunos países se vio esas cosas, que, sí, ¿no? Que la gente a cargo decía, bueno, pongamos esta lana para hacer el puente, y ya que está, obtenemos un descuento haciéndolo bien chafa, y luego pasaba que los puentes se caían y esas cosas, ¿no? Oh, pero ese no va a ser el caso de Sabina. Y dice, bueno, ahí estamos con las pruebas. Pero así es, les cuento que soy la más chiquita de mi laburo, así que a veces no entienden que pueda decir tantas pavadas. Dice, y en los últimos tiempos lo relacionan con la radio que escucho. Dicen que escuchar a ustedes potencia mi boludez. Hay tres clases de ignorancia: no saber lo que debería saberse, saber mal lo que se sabe, y no saber lo que no debería saberse. Qué gente malvada la que rodea, sí. A Sabina, ¿no? No le hagas caso. Me imagino ahí ingenieros avejentados ya, ¿no? Con el cerebro un tanto oxidado que llegan y dicen, claro, la nena es media boluda porque escucha boludeces. Y se retiran. Claro, son los conocidos viejos vinagres. Sí, sin enterarse que dentro de todo esto hay mucho más de lo que parece y a veces menos de lo que aparenta. Bueno, todavía no me tiré de ningún puente. Dice, al bungee jumping que le habíamos recomendado, a ella le gustan los deportes, sí, extremos, ¿no? Pero estaba pensando en hacerlo desde una grúa. Creo que lo de los puentes lo prohibieron. Ah, puede ser que lo... Y lo de la grúa no. ¿Y quién es el que prohíbe? O sea, hay un técnico que va por los puentes del mundo para ver si alguien está haciendo bungee jumping. No, póngale. Ah, puede ser, ¿no? Bueno, me gustaría tener ese trabajo, ¿no? Sí, sí. Linda chamba. Tú vas y dices, a ver, ¿quién se está tirando de este puente? Y sale uno ahí con los elásticos, ¿no? Está prohibido, güey. Y le mentan la madre ahí nomás. Le cortan el elástico. Sí, le cortan el elástico. Para que aprenda. Claro, sí, sí. No, sí, no aprenden. Así son los niños, ¿no? Exacto. Hay que aprender a los golpes, una cosa terrible. Y entonces ahí está. A ver si te queda ganas de tirarte de otro puente. Bueno, ya, y ahí sigue. Me compré una bicicleta nueva. Dice, así que, bueno, estoy entrenando porque quiero hacer el cruce de los Andes. Los Andes es una cadena montañosa, ¿no? Sí que sí. Que separa, en muchas partes recorre Latinoamérica en su conjunto, y separa también Chile de Argentina, por ejemplo. El cruce de los Andes que está planeando ella es ese, supongo que lo desea, sí, realizar desde Mendoza, calculó, a partir de ahí, y cruzar los Andes, ¿no? Como lo hizo San Martín alguna vez en bicicleta, justamente, igual que lo hizo San Martín, ¿verdad? Saludos a la nave y a los tripulantes, estamos en contacto. Y tengo un mensaje aquí antiquísimo de Sabina que me pareció rescatable por esto. Dice, la mentira más grande, ¿no? Dice, cuando era chica le dije a mi papá que mi tía estaba loca. Y él me dijo que no. El padre le dijo, no, tu tía no está loca. Y le dijo que el problema que era es que le había entrado una mariposa por la oreja y que cuando le aleteaba la mariposa le tocaba el cerebro y le hacía decir pavadas. ¿Entiende? La tía, por ejemplo, estaba muy chingona diciendo, ay, sí, Sabina, que... Le estaba aleteando la mariposa. Y era la mariposa, claro. Era la mariposa, que cuando te aletea la mariposa en el cerebro, puedes decir cualquier cosa. Hay muchos que le entra la mariposa. Hay muchos que le entra la mariposa, algunos les aletea más que a otros, ¿no? Sí. A nosotros nos suele aletear bastante seguido, y a veces se nos escapa también y vuelve a entrar. Hola, tripulación, un mega abrazo para todos allí. Buena onda, ¿qué pasó? Que no confundan, me entero escuchando, dice aquí, lo de Al Capone. Pobre Al Capone, que no supo... Sí. Pobre Al Capone. Con eso de que no le ha gustado para nada Jalisco, Al Capone y Guadalajara específicamente. Y aquí el Benny responde, no, y para llegar a divertirse acá en Guadalajara, dice que venga. Y pues les estoy escuchando en un ciber de Puerto Vallarta, puesto que estoy trabajando acá. Haciendo la aclaración, nada, un mega abrazo del Benny de Guadalajara, Jalisco, México. Y para Al Capone, que se ponga atento con los avisos de dónde está la fiesta acá en Guadalajara. Claro, pues, hay que saber buscar. Hay que saber buscar, eso es lo que decimos siempre. Y parece que Benny tiene bien claro todo esto de dónde está la fiesta. También depende de con quién esté en el lugar que está visitando. Sí, ¿no? ¿No? Porque tú puedes ir, por ejemplo... Claro, va a la casa. casa de una tía. Claro, tía venga, que teje venga, todo el día. Venga acá al Capón y le voy a mostrar todo cómo es la Guanatos. La diversión de acá es esto. Es esto, es tejer mañanitas, levantarse a las 5 de la mañana con el canto de los gallos tapatíos. Ahí va para atrás. Y ahí, claro, como que al Capón era. Eso no estuvo tan bueno, ¿no? Y bueno, hay que. Por hay eso como... después llegan los visitantes con distintas ideas de cada país. Claro, claro. Ah, para mí, por ejemplo, Inglaterra está buenísimo porque ahí se escucha solamente marcha. Y nada, chingados, has ido a un lugar donde solo había marcha. Exacto, pero bueno, cabrón. Nada. Y ahí están los prejuicios también de cómo uno ve cada lugar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Jesús es de Puno, Perú, y dice, me haría en la cara del presidente Toledo un día antes de que el mundo pero se Jesús, desintegre. Pero Jesús, esas cosas. Y menos un Jesús. Un claro. Jesús no puede estar orinando en la Jesús cara. Jesús tiene que salir caminando por la calle y predicando cosas, sí. Diciendo cosas lindas. Con una túnica. Póngale. Otra amor. Cosa no puedes hacer, no. Cabrón. Dice, y follería hasta esperar el último minuto del puto mundo. Bueno, Jesús. Igual Jesús, no sé por qué supone que un día antes de que el mundo se desintegre todavía va a estar Toledo el presidente del Perú, ¿no? Hay gente que está diciendo, dice, no, por favor. Hola, les escribo desde Las Parejas, Santa Fe. Las Parejas me suena porque hay un autódromo sumamente importante para aquellos que son fanáticos del TC, pista, ¿no? Del TC, el turismo carretera en Argentina. Las Parejas, ahí en Santa Fe, Argentina. Dice, quisiera saber si me pueden mandar información sobre cómo hacer para transmitir en vivo para todo el mundo por internet. ¡Oh! ¡Ah! Pues es así, sí. De fácil, ¿no? Tienes que hacer, sí. Tienes que construir una nave espacial. Primero eso, básicamente, sí. Lo de la nave y, bueno, espacial. Y después pelearte con un montón, sí. De gente. Sí. Quedar sin nada en la tierra, sí. E irte. O sea, tienes que tener un sentido. Exacto. Para transmitir a través de internet hay que tener un sentido. No es nada más, ay, quiero que me escuche todo el mundo, quiero poner unas rolas. No, pero no, pero no, creen vale. Que es todo fácil, claro, en la todo vida. Fácil, todo soplar, hacer botellas al carajo. Bueno, Rubén M. Castillo, diseño gráfico web, dice, mandan saludos y les agradezco la información. Lo podríamos mandar a que le comunique San Leandro y que San Leandro se ocupe de él. Póngale. Y que ya no mame. Y ahí está, saliendo para todo el mundo. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, ahora sí, llegó el momento del deporte. Luego de haber salido campeón el Milan de Berlusconi, campeón del Scudetto, luego de haber ganado el Barça, el Valencia perfilándose ya para campeón, luego de haber perdido el Madrid y ver al capitán Vinilo Tristón o Tristán, como quieran, y luego de haber perdido los Lakers en los playoffs en la primera, está con nosotros Eliomar Tecolote de Boer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo le va? Ya está... Estamos con una pequeña introducción ya lo que va a ser el deporte, mucho movimiento este fin deporte, de semana. Mucho movimiento, mucho movimiento va a haber, o hubo, señores, entre Beckham. ¿Ustedes se acuerdan de David Beckham? Sí, ¿cómo no nos vamos a acordar? ¿Está jugando todavía David Beckham? ¿Ha muerto David Beckham? No, gracias al cielo. Todavía nos sigue iluminando. ¿Ustedes vieron ese rubio, sí. Platinado, que ahora se rapó, pero que todo le queda lindo con esos ojos celestitos? No se toque, por favor. Es jugador del Real Madrid, bueno, actualmente. Tiene un grano en el culo. David Beckham. Tiene un grano en el culo. Bueno, sí, o un huevo esguinzado, o algo raro tiene, porque hay una muchachita que estuvo con él asistente. Estuvo con ella, con él de asistente. De asistente. Era una mujer que trabajaba de asistente. Usted entienda mis silencios entiendo, y comprenderá mis pensamientos. Sí, sí, la radio es silencio, música, palabras. Silencio. Y usted maneja los silencios de una manera que hasta Beckham está sorprendido. La cuestión es que esta mujer se llama Rebeca Loss. Rebeca Loss. Caló hondo en los sentimientos del matrimonio Beckham, señor. Ajá, de Beckham con la Spy Girl, ¿no? Con Victoria Adams. Victoria Adams. La cuestión es que esta muchachita dice que tuvo relaciones privadas, íntimas, amatorias, sexuales. Con Beckham. Esta chica, Rebeca, fue la amante no, de si Beckham. No, si lo va a decir Victoria. Si tuvo dos hijos, obvio que claro, es verdad, es Beckham. La mujer. La cuestión es que esta dice que sí, Victoria le dijo que no, Rebeca dice que sí. Que va a ser un libro contando todos sus encuentros amatorios con Beckham, que al parecer la pone seguido. Bueno, muchos. ¿No? Y dice que ella sabe un detalle íntimo que solamente una mujer que estuvo en la cama con Beckham puede descubrir. ¡Ah, mierda! No, ¿qué será? Es un momento, ¿no? Para mí que no se le grapa. ¿Usted supone no, así un grano en un lugar íntimo? Está... entre un grano en un testículo, pero o si no, un tatuaje en un muslo. Está bien, yo, un tatuaje en un muslo no es coherente lo que está diciendo. Primero, ni usted que es un incoherente absoluto, bien, esta chica Rebeca. Para mí tiene razón, Rebeca. El cuerpo de David Beckham lo conocen todos los jugadores del Manchester, todos los jugadores del Real Madrid, bueno, todos los jugadores de claro, de los se equipos, tiene un tatuaje en el culo. Pero claro, sí, lo ha visto, bueno, Ronaldo, lo ha visto Figo, lo ha pero visto Zinedine Zidane. Ah, por ahí es un tatuaje que cambia con la luz. Que cambia con el tiempo. Se te pone violeta porque va a llover. Se te pone rosa porque sale el sol, señor. Y esto solo lo sabe Rebeca. Eso solo lo sabe Rebeca y lo va a revelar en un juicio que ahora le está haciendo Victoria Adams en la corte de Londres. O sea, digamos, es un problema de mujeres este, ¿no? Por supuesto, es un chumerío, un putiferio. Es por el amor a David Beckham o por el amor a su cuenta bancaria, digamos. A todo esto Beckham no dice nada. Y ahí el que podrá morder, morderá. Qué cosa fantástica. Yo igualmente, además de las noticias del deporte, tengo aquí... Qué importante. Mucha gente que ha llegado, ¿no? Hablando de deporte, señor. Sí. Déjame hacer una protesta porque me tiene las bolas al plato. ¿Qué tiene la señor? Bolas? Usted, Diego Armando Maradona. Si se va a morir, hágalo de una vez. Tenga dignidad para morirse. ¡El Diegote! ¿Le está hablando a Diego Armando Maradona? A Maradona le estoy hablando. ¿Cuántos Maradona hay? No, se recuperó. Sí, se ha recuperado. Está. Por eso. Sí. Me tiene repodrido. Estuve 4 horas haciendo informes sobre la vida, buscando videos, buscando temas musicales. Le escribí la necrológica, todo. A los 2 días me sale, se me va a jugar al golf, me come asado. ¿Usted le ha escrito la necrológica a Diego Armando Maradona? ¿Usted me está diciendo que escribió antes de saber si Diego iba a recuperarse? Porque en la vida hay que hacer todo con dignidad. ¿Sí? Hay que tener dignidad para morirse también. La misma valentía y hombría de bien que le llevó a llevar bien alto los colores celestes y blancos en el Estadio Azteca, haciendo ese gol que quedará para la memoria de todos los amantes del fútbol, debe morirse con la misma hidalguía, señor. Que está bien buena. Está muy bien, sí, eso lo decía. Porque Maradona... Pero no ha muerto. No es una persona cualquiera. Es un ángel montado en una pelota de cuero. Usted no puede lanzar una necrológica antes que la persona fallezca, ¿me entiende? Sí, señor. El periodismo de anticipación existe. Bueno, el periodismo de anticipación, el periodismo también. Maradona, siempre te recordaremos, siempre estarás con nosotros. Has llevado el nombre de la Argentina a los confines del mundo inimaginable. Voy a llorar. Por todo. Está bien, ya. Voy a poner la piel de gallo. Ya déjelo con Maradona. Mire, tengo unos mensajes aquí. Y morite de una vez y no me jodas más. Está bien. Tiene acá que ver con un montón de cosas que han llegado. Oh, usted, bueno. ¿Se acuerda que estuvo en México, verdad, el fin de semana cubriendo? Estuve viendo las Chivas América. ¡Qué partido! ¡Qué emoción! ¿Cómo estaba la porra de Chivas, señor? Yo estuve ahí. Está bien. Con la porra de Chivas. Estuvo con la porra de Chivas, fantástico. Sí, todo el primer tiempo estresante. Sí. Ataque por ataque. Después cuando vi que la cosa ya se iba turbando un poco, me bajé en el entretiempo a tomar una cerveza. Sí, el segundo tiempo ya lo vi con la barra de la América. Bueno, sí, dejamos el triunfo. ¡Cabrón! ¡Eso no se hace! Se ha dado vuelta a mitad del partido. Mire, aquí tengo algunos mensajes que quiero pasar a decir. Está el Neto Martínez, por ejemplo. El Neto Martínez, entre las cosas que dice, le dedica al Caponi unas cuestiones, ¿no? Al Caponi dijo que Jalisco no tenía absolutamente nada digno para ser visitado. Jalisco tiene esas mujeres con los ojitos tapatíos. Pero, y eso es lo que es más lindo del mundo. El Neto Martínez, entre otras cosas, dice al Caponi, para que pases un buen momento en Guadalajara, solamente chingate un buen tequila al lado de una buena vieja de Guadalajara y viendo el partido en el Estadio Jalisco de las Chivas y sabrás lo que es Jalisco, güey. Lo siento, pienso que tú nunca has pisado un estadio de fútbol, ya que en tu puto rancho no existen estas grandes cosas. Dice el Neto Martínez, que es hincha fanático de Chivas de Guadalajara. Y aparte es bastante violento. Sí, es violento. ¿No? Es malo, se lo aguanta. Hay como unas violencias por aquí. ¿Quiere un americanista, por ejemplo, que dio su opinión? Vamos a escuchar. Alejandro Madarbet Navetancur. Es la barra de la América. Sí, es el DF mexicano él y dice, estoy buscando en caso de que el mundo se desintegre, que lean mis putos mensajes. Dice, no lo vamos a leer. Espero que lean este mensaje, quiero que le manden a chingar la madre el puto de Neto Martínez. Es el último. Puto Chivas, dice, pendejo, hijo de puta. Bueno, mucha violencia, bueno, ¿no? Bueno, señor. ¿Por qué no da unas palabras para que no haya ya violencia en el deporte? Esto determina, señores, que luego las barras se encuentren. Tienen que entender que el fútbol es un deporte en el que se enfrentan dos equipos. Sí. Uno que es el tuyo y el otro que es el rival. Lo tenés que matar. No odias al rival, hay que destruirlo. No, porque está en contra tuya. No, escúcheme. Pisarle la cabeza. Continúa. Cortarle los huevos y morderlo. No, por, no aporta demasiado lo suyo. Le digo, Tecolote, hay gente que ve el deporte con cierto fanatismo, que eso lleva a unas escenas dantescas, ¿no? Exacerbado. Exactamente. Dice Neto Martínez, puto chiva, pendejo, hijo de puta. Dice, los americanistas somos más cabrones y nos atrevemos a todo. Y el sábado vamos a ir al Estadio Jalisco, cosa que ya ocurrió, ¿verdad? Y vamos a Madrid a las putas chivas. ¡Viva! Vamos. ¡Viva la Monumental! Dice. Oh, ¡viva las águilas! Se pone ¡putas chivas! ¡Viva la América! ¡Y putas sus nalgas! ¡Lesbianas tus pelotas, Robertina! ¡Ja, ja, ja! Atentamente, Alejandro Madar. ¡Venta, venta en curpos data! Al Capone tiene razón. En Jalisco solo hay tequila. Dice el Neto, Neto Martínez. Ah, ya está. Es chivas, que es un gran equipo de fútbol. Sí, por aquí tenemos otro. Una mentada de madre, dice Che Guevara. Ah, muy bien. Para el dueño del León. ¿Quién es el dueño del circo? Carlos Ahumada, el dueño del Santos. Oh, dice que chingue su madre por dejar el pinche estadio a media. Que ha dejado, se fue en determinado momento. Bueno, porque era el constructor, el muchacho. Estaba con una empresa de cementos y bueno. ¿Y qué agarró, le ha quedado? Compró al Santos y compró al León y le iba a hacer el estadio al León, pero no metieron en cana, no es que no quiere. Claro, claro. Está preso el hombre, está procesado. Está privado de la libertad. Otro por aquí de Guadalupe, esta es Argentina Salteña, dice entre otras cosas que dice, referente al deporte, por ejemplo, te queremos Diego, dice, por Diego Armando Maradona. Ah, pensé que tenía un novio que se llamaba así. No, dice, aguante Diego Armando, te queremos Diego, a vos, a Charlie García, a Gardel, a Hernán Crespo y a René Favaloro. Claro, está para Vicente que inventó la lapicera Vic. ¿Quién carajo es esta piba? Está muy mal de la cabeza. Ha saludado a todo el mundo. Dice, un saludo a todos los hinchas del Santo, Juventud Antoniana de la B Argentina. Oh, muy bien, tú lo conoces. Y a los millonarios que le... Es una lástima, Yo tengo, mi tío es dirigente de Gimnasio y Tiro, De Gimnasio y Tiro, de Gimnasio y Tiro. De Salta, claro. O sea que no se lleva bien con la gente del Santo, ¿no? Bueno, está bien, lo lamento, Guadalupe. Dice también un saludo a los millonarios, que no son los millonarios colombianos. Ah, no. Sino los millonarios. Hay otros millonarios. Le dicen así al River Plate, ¿verdad? Qué importante, ¿cómo voy conociendo todo el deporte? Le hacemos el aguante al jefe Estrada, dice. Le hacen el aguante, no sé, le debe cebar mate o algo. Que le hagan el aguante porque lo van a necesitar, porque hoy a la noche van a perder contra el Santos en Torreón. ¿En serio? River va a quedar eliminado. El 4 de mayo, yo te lo afirmo. Sí, sí. Estamos grabando esto, ¿verdad, Capitán Vigilo? Queda grabado así, perfecto. El Santos elimina a River de la Libertad. Santos Laguna elimina al River de la Libertad. Por supuesto. Bueno, no sé, más declaraciones, no puedo. Tengo más mensajes de aquí en referencia a usted y al deporte, querido Alimar Tecolote. Tengo uno de El Burro de Querétaro también. Opa. Americanista, y parece que va a conservar el cabello porque lo ha apostado. Y nada, el que va a quedar calvo es el amigo aquí, Vladimir, ¿no? Le ha apostado. Vladimir. Hincha de las chivas. Me lo pondría a mí a los pelos. Sí. Le haremos algo. Le vamos a proponer eso a Vladimir. Ahora que comienza la época estival, mi perro necesita un acolchado. Espero que Leomar Tecolote de Boer sea hincha águila también, dice. Lo mande los comentarios del encuentro, dice. La contratación que hicieron con ese güey, dice, le ha bajado la popularidad del Mico. Deberían sentirse mal el Mico. Yo propongo, dice, que chinguen su madre el Vladimir. No, el Mico se va a poner violento. Esto va a terminar con una escena de violencia. Pero me están tirando la nave en contra el ruso este. ¿Quién carajo lo conoce? No se preocupe. Bueno, Eliomar, estamos entonces con toda la información del deporte. Le agradecemos todo, muchísimo. Lo más importante es que salió campeón el Milan, señor. Sí, el Milan y, de Berlusconi. Bueno, a mí no me cae simpático Berlusconi. Y los Berlusconi. Tecos se salvaron del descenso en México. Ah, sí. Le los ganaron tecos a los Camoteros de Puebla. Ah, muy bien. Se está por ir Puebla y se está por ir, no sé. O el Real San Luis. Uno de esos dos clubes se va a ir. Clubes de mierda. Que está bien. Está tirando así como las bombas el Eliomar Tecolote de Boer. Bueno, le agradezco mucho toda la información que ha vertido aquí en la... Es un momento histórico, pero me tengo que retirar porque debo ir a filmar algo con Fox. ¿En serio? Ya hace cinco emisiones en la María Tijuana aquí y ya empresas importantes, cadenas de deportes a nivel internacional que cubren Fox. No, tengo que ir a grabar con Fox, con Vicente Fox. Ustedes tienen que tirar presidente. Es verdad, el Chente mexicano, por favor, es una eminencia. Mucho más importante. Sí, por supuesto, con Vicente Fox, porque tiene el cumpleaños el 15 de una sobrina. Entonces, bueno, me dijo, ¿por qué no venís, Teco, y me grabás algo? Y ahí ya estamos. Teco, qué confianza hay con Teco. Por supuesto. Teco, así que, chiquillos y chiquillas. Así que, chiquillos, chiquillas, allá vamos. Vicente, Saluda a la gente. Un saludoso. ¿Eh? Un saludo cariñoso. Ah, bueno, bueno, está costando un poco, pero yo voy a aprender la letra. Está bien. Bueno, muchas gracias, señor presidente Vicente Fox, y a usted, Tecolote. Allá, tranquilo, Vicente, pon un coche en marcha que ya voy. Está bien. Están con el taxi espacial, una cosa fantástica. Es tremendo, lo tengo en bandeja. Helio Marte Colote de Boer. Señores, será hasta la próxima semana en que nos veamos, nos escuchemos y nos toquemos. Muy bien. Recuerden, el deporte es salud. El saludo para un montón de fanáticas que tengo en toda Latinoamérica: Paulina Rubio, Verónica Castro, Gloria Trevi, Daniela Romo, Jennifer López, Lupita Ferrer, Caría Canelón y, por qué no, Carlos Mata. Hasta luego. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta son? ¡Ay, mierda! ¡Acabamos! En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. ¿Cómo están, locos? Yo todo bien, soy de Córdoba, Argentina, dice Yelén, ¿eh? Hola, Yelén. Es la primera vez que los escucho, está re buena la radio, pero pongan un tema de rock. Ah, habría que poner un tema de rock, ¿no? Sobre, claro, esta mesa, sí. Debate, por ejemplo, ¿por qué el rock fracasó en su intento de que la juventud de determinada época llegara a... O otro tema, piensa, ¿no? Otro tema. ¿Por qué el rock de los 70 solo dejó viejo choto hippie de pelo largo y calvos? Y ¿no? Gerente de discográfica. Bueno, hay muchos temas para hablar sobre el rock, ¿no? Dice, bueno, al menos algo por el estilo del rock, que es un rockabilly boogie, o algo así, ¿no? Bueno, que tengan buena suerte y aguante Boca. Boca es un equipo de fútbol de la República Argentina y parece que a Yelén le gusta el Xeneize. Hola, querida muda, yo que usualmente sé que usualmente eres vos la que lees estos mails, dice Palomita Forti desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Palomita. Dice, bueno, es Palmico en realidad, estoy buscando por un website que tenga una buena cantidad de storage, memoria o capacidad para guardar mails, y pues encontramos esto, Fan Mail, que prácticamente no funciona, con 50 mega, Crisp Mail, que también no funciona, y con 100 megas, y Quick Mail, que usted tampoco funciona, y también nada funciona, Palomita. Sí, es así, la claro, verdad. Es así, y ha encontrado... Pero pasa que ya necesita mucho porque tiene que mandar muchas fotos. Muchas fotos, ¿no? Envía 33 fotos por día. Hay una, Palomita Forti, que yo te quiero preguntar, ¿por qué andas con la cámara adosada al culo o algo por el estilo? Sí. Nos ha mandado una fotografía, ella abriendo un pan de manteca. Mantequilla, amigos. Nada es extraordinario. Es una foto artística. Es una foto artística, sí. Se trata de Palomita, nuestra amiga limeña, abriendo en Búfalo un pan de manteca. Nosotros dijimos, no, esta foto está cortada, tiene que haber algo más. Debe haber gente follando en el fondo. Buscando, claro, debe haber un culo por ahí. Debe no, estar nada, la nada. China desnuda que comparte habitación con ella, no, allí nada, en la universidad, nada, ella nada. Abriendo un pan de manteca. Yo creo que ha llegado la poesía beat a Palomita por el lado de la fotografía. Sí que sí. Una cosa fantástica. Bueno, y luego encontré este 2ceni.net, dice, pero lo que sucede es que no le creo. Estamos cagados. Tienes que empezar a creer. Sí, cuando empezamos a descreer de las cosas que nos ofrecen. No, nada. Claro, no, porque ella hasta ahí venía que todo se le fue chingando. Ah, esta mierda, esta mierda, esta mierda. Llegó uno que parecía que bien, pero ya no le creía. Tú tienes que saber que todo es una mierda y que todo es mentira. Claro, Palomita. Y después, en base a eso, empezar a creer algo. Si no te ocurre como en es el amor, difícil. ¿No? Un fracaso, dos fracasos, tres fracasos, y luego ya pones la duda ante todo, ¿no? Claro, sí. Bueno, si funciona, no me parece nada profesional, dice. Así que, bueno, no hay ninguna clase de contrato para tener 100 megabytes, dice. Así que me siento insegura, es todo dice. Mentira. Me siento insegura usándolo. Bueno, ¿hay algo para que se sienta más segura y natural? No, amigo, vamos a decir eso. Eso es para los días especiales. Claro. Bueno, un besote, amorcito, y para el señor Lagartija, que son mis animalitos favoritos. ¡Ah! Los ha chingado. Usted y el Mico son los animalitos favoritos de Palomita Forti. Está bien, soy un animal. Mando un beso, dice Muac, y ahí está en Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando bajo. Hola amigos de la María Tijuana, dice Cowa, nuestro amigo de Cuernavaca, residente en Chicago, Illinois. Dice, les habla Cowa desde Chicago, solicitando ayuda de nuestro amigo de Texas. Mi hermano estuvo viviendo por un año en Arlington, Texas, ¿no? Dice, pero lamentablemente le fue muy mal, le ha ido muy mal, él iba con otros planes, ¿no? Él regresó sin dinero a Chicago para buscar trabajo aquí. Y lo peor es que no tuvo dinero para traerse a su esposa o a su gato. Bueno, una esposa la puede conseguir en otro estado, ¿verdad? Es algo sencillo. Hay gente que anda dejando esposas por todos los estados. El gato. No sé, claro, el gato es lo que más le preocupa en realidad a Cowa, no tanto la esposa, que la esposa es un animalito que mal se la puede rebuscar sola, buscándose, por ejemplo, otro esposo, ¿verdad? También, sí, pero que gato, va a conseguir muy fácil. Claro, el gato está en una situación más adversa, ¿no? Dice, la esposa está viviendo con su mamá, gracias a Dios, dice, porque ha sido Dios el que le ha dictaminado. Póngale, ella quedó en el medio de la carretera mientras el esposo se alejaba hacia otro estado. Y se abrió el cielo. Y se abrió el cielo. Y desapareció. Y Dios le dijo, vete a casa de tu madre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Si no fue a por ti, no sabría dónde carajos ir. Dijo la esposa, se pegó media vuelta y le fue a joder a la madre. Que la madre le dijo, pero mira tú, te fuiste, te creíste la gran cosa porque, ay, me caso, mamá, ya soy grande, qué sé yo, no, y ahora vuelves. A que te lave los calzones, a que te levante a las mañanas, a que te prepare la compota. Madre, cállate, déjame dormir, le dijo. Y ahí se mandó, ¿no? Dice, bueno, mi hermano es un cabeza hueca, dejó al gato a su suerte. Claro, a la esposa no, a la esposa la dejó con su suegra y al gato a su suerte, ¿no? Sí. Así ecuménico. Dice, en vez de dejarlo en adopción. ¿Y quién mierda quiere adoptar un gato, güey? Era un gato muy chingón. ¿Era chingón? Sí. ¿Pero tú te crees que puedes ir ahí tocando timbres por las casas y dice, quiere adoptar un gato? Y pero le van a decir, sí, ¿cómo gato? No. Ese gato era especial. Bueno, yo conocí a ese gato desde que era un menino, dice. Ahora el pobre está abandonado, dice, y tal vez perdido. Por favor, amigos de Texas, este mensaje va para todo Texas, ¿eh? Sí, atención, Texas. Houston, incluyendo el mismo... Sí, porque los gatos caminan mucho. Los gatos caminan mucho, así que de Arlington a Houston puede estar perfectamente, así que Gabo de Houston, si los estás escuchando, el mero gato este, la verdad es que puede haber recorrido absolutamente todo el estado de Texas, si no le han aplicado la pena de muerte, ¿no? Pobre. Texas y es así. Se echó a la mala vida. Y los gringos, gato suelto en calle, pum, pena de muerte, porque van probando la silla eléctrica, si claro, no, sí, ni modo. Sí. Bueno, dice, es como los comunes este gato, gris con rayas negras y la panza la tiene blanca, es el gato más común. ¿A qué nombre responde? Responde al nombre de Gordo. Gordo le apuesto. Hay muchos gatos gordos en Estados Unidos. Bueno, sé que si lo llegan a encontrar le darían un buen trato, porque hasta los chicos malos como Corky han salvado un gato. Whisky, ¿se acuerda de Whisky? Sí que sí. Sí, pero no sé qué pasó con Whisky. Me parece que Charlie un día lo acogotó y le dijo, yo es la Kitty. No, se ha muerto el gatito. Lo tiró por la ventana. Estaba muy mal. Sí, estaba dando muchos gastos ese gato, mucho veterinario. Bueno, muchas gracias por su tiempo y coma muchas frutas y verduras atentamente. Cowapos Scrimtum, me consta que la búsqueda es como una aguja en un pajar. Ya lo dice el dicho. Él lo sabe, ¿no? Y es el dicho que dice, es como encontrar un gato suelto en Texas, ¿no? Póngale el así. Dicho. Dice, pero bueno, si lo llegan a topar con el gato, ayúdenlo, por favor, no lo hagan por mí, sino por su propia suerte, la de él, pobre. Dice, Postscriptum 2, en otro mail les contaré rumores que hay en mi escuela acerca de necrofílicos. Es divertido. No. Pasamos de los gatos a la necrofilia. Sí, una cosa así, una diversidad de temas que se tratan aquí en este programa de radio. Gracias, Cowboy, espero que ese gato encuentre a alguien en adopción, ¿no? Sí, y come frutas y verduras. Sí. Igualmente, a lo mejor el gato mismo puede adoptar una familia, ¿no? Ah, también. No que una familia adopte un gato, sino que el gato se pose muy chingón en el jardín. O el gato mismo puede adoptar, haciendo una obra de bien, a una familia de pajaritos en vez de comérselos. Claro, también. Pongale. Porque entonces la cadena alimenticia va a pasar de un haz el bien sin mirar a quién. Pero estaría bueno que el gato tenga una vida así extraña, cosa de que después hagan una película. Claro, como Chatrán, ¿no? Pongale, el gato tiene que enamorar. Rebelde. El gato tiene que hacer una gracia como para verlo uno medio, ¿no? Mírelo sobre sus dos patitas, parece un Don King. Si no, lo perdemos entre la inmensidad y ya nos parece un gato chafa más. Y seguramente que si se posa en nuestras ventanas a hacer el amor a las 4 de la mañana como suelen hacer los gatos, lo sacaremos a madrazos. Así que ni modo. Gatos de Texas, únanse y nada, búsquense cobijo entre ustedes, hagan algo. Tomen Texas, independicen el estado, no sé. Hola, tripulación, he estado ocupadísimo, así que, pero bueno, aquí estoy. Trato de escuchar esta vaina, es el piña, ¿no? Desde Monterrey, Nuevo León, hola, México. Piña. Hace un rato alguien preguntó de qué árbol viene la piña. No, este no es el piña, es el piña que había, ¿no? El piña se había postulado aquí. Este en realidad creo que es porque no firma el mensaje. El chileno venga a ver pero, no estoy seguro de que sea él, pero bueno, le adjudico el mensaje a él. Lagartija, la piña, te salió el argento en tu respuesta, dice. Es una fruta que se conoce como el ananá. No sé, pero habíamos así como piñas van, piñas vienen y esas cosas, eso, ¿no? Dice, bueno, entonces la piña no viene de ningún árbol, es una raíz. No sé por qué carajo siempre uno asocia ese fruto con las palmeras. Porque para mí queda chingón un ananá arriba de una palmera. Sí, me parece, es artístico, ¿no? Sí. A mí me gusta que un coco, no, un dátil, no. La piña es una raíz. Es una raíz, ha dicho. No es una fruta. No es una fruta. Es una raíz, dice. A mí no me está convenciendo esto, en realidad. Nunca vi una piña que llegue con tierra. Más convincente. Sea más convincente en sus respuestas, que no, chileno vengador. Dice, no es así. Una pregunta, un día antes de que el mundo se desintegre, ¿qué va a hacer la tripulación? Yo iría a buscar ananases, ¿no? Piñas, justamente. Sí, me haría un licuado de piña, me haría un margarita en base a piña, ¿no? No sé, sí. Y un daiquiri también. Y ahí está, bien pedo, iría a recolectar piñas. Dice, ¿le van a cambiar el nombre al programa? Dice, no tendría caso, en caso de que el mundo se desintegre, dado que sería algo impajaritable. Un nuevo término, ¿no? Que no tiene pajarito o algo por el estilo. Dice, ¿o se jactarían ustedes de estar en órbita aún? Bueno, espero que no lo lean. Mira, desde que este programa está al aire se han desintegrado muchísimos mundos. Sí. Podríamos llegar a dar ejemplos suficientes como para justificar todo esto, y también otros nuevos se han creado, ¿no? Así que bueno, estaremos así. Bueno, espero que lo lean. Sigo con la paranoia. Dios, Maradona, no es que vincule al uno con el otro. Dice, chinguen su madre. Sean cabrón al chileno vengador. Un abrazo. Hola, soy Gabriel de Pergamino, Argentina. Campanita. Y ella es Campanita, sí, sí. ¿No? De Hartford, Connecticut. Y viene a madriarlos a todos. Mira, madrianos, qué cosa, ¿eh? El ganso salvaje con sus clases. No hemos podido dar las clases de Mol Patons y todas esas aclaraciones que ya hemos hecho del ganso salvaje de ahí en Cancún, Quintana Roo, pero estaremos con él en otro programa. Igual que con Kevin Galdames ahí en Connecticut, con Juan Pablo de Rojas, que dice, hola, lagartija, señor pirata, yo quisiera que me digan en qué página puedo bajar música de la banda La Mancha de Rolando. Muy bueno el programa. Y no sé, pregúntale los de La Mancha de Rolando. Depende de dónde se haya manchado. Hay gente que va y le pregunta a los de La Mancha de Rolando dónde carajo pueden bajar este programa de radio, ¿no? Claro, creo. No joda. Bueno, no nos jodan. La Mancha de Rolando, que le pregunte a los de La Mancha de Rolando. ¿Qué onda, chavales? Les saludo de mañana desde Orange, California. Estaremos contigo mañana. Ay, y también con Verónica de la Barría, que dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me revolcaría en la cama con todos los chicos lindos de la Argentina. Por lo tanto, estamos previendo aquí una cama bien grande, sí, como para que entren todos una los chicos. Una cama abierta, ¿no? Una cama. Y, sí, y si es todo al mismo tiempo, debe haber como 40 millones de habitantes, no arriba de una cama. Sí. Hay que reforzar los elásticos. Bueno, damas y caballeros, está Campanita aquí molestando. La tengo al amigo loco. Cojín y bueno, muchos otros que les ruego tengan paciencia. Señor Lagartija, está todo absolutamente titilando y yo le pregunto. Sí, veo muy mal la tierra. ¿Cómo ve la tierra? La veo como un nudo de una autopista. ¿Como el nudo de una autopista? Sí. Highway. Llena de puentes y de ochos. Ah, mierda. Y llena de autos. ¡Qué mierda! Esto no avanza. Sí, mejor bajemos y vamos caminando. Ya está, entremos a caminar. ¿De dónde salieron tantos autos? No sé, pero hay muchos, Yo creo que hay más autos que habitantes. Eso es increíble. Bueno, ¿qué es esto? California. Igualmente caminando llegaremos, señor Lagartija. Caminando se llega y a lo mejor está más rápido. Y sí, menos peligro, ¿no? Ya no vida eso. Así que bueno, ya me está dando como hueva de tanto caminar, ¿no? Sí, mejor nos quedamos aquí. Mejor nos quedamos aquí o que nos den un aventón. Damas y caballeros, con ustedes la presentación de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder FM. En México, GRL Gay Radio de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. En Suecia, Studio, en Estocolmo para toda la comunidad latina. Y al canal 71 de HF. Por el cura que estén todos los radio aficionados, damas y caballeros, mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale. Póngale por caso el profesor Ader Fernández de Caracas, Venezuela. El abuelito, ahí te vemos. Bueno, damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, son igual Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! Hasta luego, brother. Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Seguro, se portan mal y